Perfecto. Perdón, maldito teléfono. Gracias, muchachos. Parece que Cristian le vamos a tirar una oreja, ya que fue, parece que lo único que no se dio cuenta en la grabación y en el foro que estaba publicada una reunión para el tema de las organizaciones en los distintos lugares y regiones de Chile. Así que, por los que estamos, como escuché por ahí de lejos a Patricio, los que estamos somos los que estamos. Anónimo Marco, Patricio, Suntour, Valeria, Manuel, Rematus, que también es hermano ahí de Fernando, y Omar, muchas gracias. Comenzamos y lo primero que voy a decir es agradecer a Manuel que rápidamente se ha incorporado al TeamSpeak, a la conversación de organizaciones. Él está en Antofagasta, tengo entendido, en esa región y nos puede, podemos en este momento ya descansar las responsabilidades de ese sector a Manuel. Así que bienvenido, Manuel. A lo mejor nos podrías contar un poquitito más respecto del tiempo y cómo se está movilizando el tema ya en Antofagasta. Ya, mira. Bueno, en realidad se está moviendo, digamos, lento, porque yo personalmente ahora estuve tratando de contactar a la persona que se supone que estaba en Antofagasta. Bueno, eso dejémoslo de lado porque parece que nada. Mira, en realidad, por mi parte, tengo un par de amigos, no tantos, 10 más o menos, que estamos bastante interesados en el tema. De hecho, nos hemos juntado a ver los PDF, a ver los documentales, pero más allá de eso, que es bastante banal, digamos, estamos sintiendo el movimiento, o sea, entre comillas, estamos apuntando a eso y en realidad siempre lo hemos hecho. Estuvimos muy de acuerdo en todas las cosas que están en el video, por supuesto, de esto del movimiento del dinero, que bueno, ustedes mejor que yo lo. Mejor que yo lo conocen porque están más involucrados en el tiempo, digamos. Pero bueno, el tema es que habemos aquí gente que estamos interesados, queremos participar. Yo me conecté ahora de lleno y quiero que me alineen un poco ustedes. En realidad yo estoy por eso acá hoy y me contacté de casualidad porque me llamo Nelson, ¿cierto? Nelson sin apellido, que después tírate el apellido, porfa, para notarte en el celular. Lo dejé en el chat, Y nada, Nelson pues lo Álvarez. escucho, amigo. Gracias por la bienvenida. Un abrazo. Lo dejé en el chat de Manuel. Nelson Eddie Álvarez Rivas. Dice Nelson Álvarez. Cédula de identidad 12.499.142-0. Pero no la tengo. No tengo nada que esconder, muchachos, por si acaso. Ahí está el apellido Álvarez. 8 millones, Da. ocho millones, ¿cuánto? Soy envidioso, todo porque tú soy 5 millones, ¿eh? 14 millones, amigo, 14 millones. Puta, que habían giles cuando llegaste, ¿eh? Ya. Ok, y segundo, como introducción a lo que estamos hoy día conversando, ya está creado el Tag With Me con organizadores. Voy a dejar de inmediato también el link. Es probable que tengamos que hacer una sala temporal donde sea más fácil de accesar a lo que vamos a resumir hoy en día. No tenemos una pauta, pero sí podemos ir conversando todos los puntos que, como dijo Patricio, se nos podrían alargar en las reuniones de los días domingos, que son bastante generales. Y este punto merecía, como lo acordamos ese día, un tratamiento especial y una reunión como la que tenemos hoy en día. Me parece que hay más gente que el domingo. Pero bueno, me gustaría también, dentro de la introducción, hacerle pregunta a Valeria, si es que estás por ahí, ¿vale? Porque fue una idea que ella gestó y aquí no hay ni buenas ni malas ni ideas ni mejores participantes ni nada por el estilo, pero simplemente esto funcionó. Así que, vale, si estás por ahí, ¿podrías contarnos cómo iniciaste esa acción ahí en Valparaíso? Hola, ya sí estoy. Espera, dame 2 minutos, dos minutos, pero un poquito. No, ok, la están retando. No, no me están retando, me están hablando por Messenger por unos trabajos. Espérate, un minuto. Ok, bueno, y referente a Antofagasta, José Manuel se está conectando en este momento en MSN, así que si alguien le quiere pegar un pinchazo por ahí para que se acerque, sería bueno. Dejo el link, reitero, del Take With Me, donde vamos entonces colocando todo lo que concluyamos. Ahí está el pad. Ok, mientras tenemos entonces los 2 minutos de Valeria, yo voy a resumir un poquitito, reitero que estoy haciendo una introducción para, valga la redundancia, introducir este concepto en forma más clara. Desde que se formó el movimiento Zeitgeist, bueno, existen los chapters y existen los subchapters y existen localidades en donde hay gente organizada, pueden haber organizaciones en ciudades, en pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estructuralmente existen entonces lo que son los chapters a nivel nacional. Pero cada chapter puede tener un millón de subchapters, es decir, puede haber un subchapter de Puente Alto, así como del Coco o lo que sea. Y para que eso funcione, para que la gente se incorpore, entonces decidimos, no lo hice yo particularmente, de hecho, fue espontáneo lo que sucedió en base a lo que Valeria después nos puede contar, a que gente tomase las riendas, por así decirlo, y empezara a juntar a esta persona, a reunirla en redes sociales como Facebook, crear esos grupos para que de alguna forma se haga un resumen de las personas que hay trabajando, una convocatoria a las personas que estén trabajando en esos lugares. Y luego desde ahí, si puede salir un subchapter oficial o si puede salir un coordinador para ese lugar, que vaya de alguna forma también haciendo el feedback de información, nosotros podemos estar diciendo, viene un boicot mañana al petróleo, de hecho no es broma, es verdad. Por ahí ya hay un par de emails y están bastante interesantes, pero no lo voy a hacer oficial mientras no converse con Peter mañana. Pero hay un boicot al petróleo bastante raro y es de parte del movimiento Zeitgeist. Y luego, ¿a quién se le dice? Entonces, ¿a quién le transmitimos esta información para que estas cosas funcionen? Solamente, hipotéticamente, pensando en ese tema. Si Peter le dice a Gilbert, o Gilbert me dice, o Peter me dice, etcétera, o cualquiera que me diga del movimiento Zeitgeist en términos generales, internacionales, mañana se hace tal cosa, entonces yo no tengo por qué estar buscando a toda la gente de Atacama, o a toda la gente de Antofagasta, o a toda la gente, etcétera, etcétera, y hablo con el coordinador de ahí del lugar, y se le entrega información. Al mismo tiempo hay un feedback, en el sentido en que esas personas nos pueden decir, tal como Valeria, vamos a hacer una conferencia, vamos a mostrar el Open Office, tenemos los videos, tenemos la herramienta, necesitamos esto, y necesitamos esto otro. ¿Quién es Gilbert? Gilbert es el coordinador internacional de todos los chapters del globo. hay una pequeña estructura ahí que a veces le da un poco de dolor de cabeza a la gente. Gilbert está en Netherlands, habla seis idiomas y organiza a todos los coordinadores de todos los chapters oficiales del movimiento Zeitgeist. Esta estructura la pueden ver en la primera sala de TeamSpeak, donde dice FAQ e información. Y bueno, también podemos decir que es la mano derecha de Peter, como bien dicho, Peter es la mano derecha de Gilbert. Hoy día de verdad ya me confunde. Ahí van a encontrar que el usuario Dark Dancer, que es Gilbert, dice clarito ahí, International Coordinator. Ok, la estructura de los coordinadores está también reflejada en una guía, que espero que alguien la coloque, esa guía en el Type With Me. Pero el punto es que, reitero, las coordinaciones y la comunicación entre las coordinaciones es importantísima para los subchapters, y para que hayan un subchapter hoy día, pareciese ser que el mejor método serían pequeños grupos en Facebook, lugares de reunión de personas en distintos lugares de Chile, y para eso los organizadores. Básicamente, creo que lo he resumido y al mismo tiempo me largué harto, pero ahora sí que está por ahí Valeria, ya pasé todos los comerciales. Sí, los comerciales. Sí, ya estoy. A ver, resumiendo... Bueno, como dijo Nelson, esto nació espontáneo. Lo primero que hice ahí fue crear el perfil de Facebook. Como les dije antes, no es un grupo, no es una página, sino que es un perfil con un mail aparte. Yo lo hice con mi mail de Zeta Chile, pero lo pueden hacer con otro mail. Lo que estaban hablando el domingo pasado, que yo en realidad el domingo pasado estaba, pero en realidad no estaba, porque no escuchaba nada, estaba sin micrófono, así que, pero después escuché la grabación y me di cuenta de lo que estaban hablando. Creo que es bien importante de que las cuentas sean hechas con mail de aparte, no cuentas personales, pues justamente para facilitar la transferencia después del perfil y del mail. Sí sé que Gmail está pidiendo teléfono, pero Gmail no es no es la única manera de hacer una cuenta. Está el Hotmail, el Yahoo, cualquier mail. Bueno, después de crear el perfil, y ojalá que el nombre del perfil sea Movimiento Zeitgeist y el nombre de la región, porque eso facilita la búsqueda. Cuando una persona está interesada en el movimiento, lo busca por el nombre. Entonces, si le ponen nombre así como más artístico, no les van a aparecer. El paso siguiente, eso, bueno, obviamente llenar el perfil con información, subir los enlaces, los videos, etcétera, y empezar a agregar amigos. La forma de buscarlo es, en buscador de amigos se puede seleccionar por lugar de estudio. Entonces ahí yo empecé a buscar a la gente de las universidades. Si encuentran el perfil de la Federación de Estudiantes, de los centros de alumnos, eso es súper fácil, ahí agregan a todos los amigos al tiro. Y bueno, lo otro, meterse a los grupos de Zeitgeist, que hay como dos grupos, creo, de Zeitgeist Chile, y ahí filtrar por localidad, para tener gente del movimiento que está en la región. Luego de tener una cierta cantidad de amigos, y en realidad todos aceptan, así que no es un gran problema, el ir posteando los links, yo le estuve posteando a todo el mundo Awakening, porque es corto, es resumido y es como más atractivo, es como más fácil. También le puedes postear, la entrevista de Peter Joseph, de Jack Fresco, lo que quieran, les van posteando, eso sí es una paja, pues, o sea, eso tienen que darse el tiempo de meterse perfil a postear, claro que es copiar, pegar nomás, ¿okay? En una hora pueden postear a 100, 200 personas. Después de eso va a haber un feedback, o sea, va a haber gente que les va a preguntar quiénes son, van a comentar el enlace, etcétera, les van a mandar mensajes. También pueden mandar link, enlaces por mensaje, de repente es más rápido, porque ahí les van agregando los mensajes. Lo otro también que se puede hacer es etiquetar a la gente en videos, pero ahí tienen que subir el video, no en un enlace. Eso también es más rápido, se pueden etiquetar hasta 60 personas en un video, creo, así que también ahorra tiempo. Y lo otro, que es lo que más deja, es el chat, que es darse el tiempo de chatear con la gente. Estar conectado durante el día, la noche y hablar con la gente, sobre todo la gente que comenta los enlaces que les van dejando en el post, o sea, en el muro. Y empezar a crear ahí redes, empezar a agregarlo al Messenger, empezar a enviarles información acerca de TeamSpeak, para que se metan a TeamSpeak. Si ya chatean harto con alguien, se lo llevan a TeamSpeak y ahí conversan y todo. Pero es más el tiempo que nada, el tiempo de conversar con la gente y responder las mismas preguntas una y otra vez. Después ya cuando tengan una cantidad de gente, más o menos, ahí tienen que ver ustedes. Es llamar a la primera reunión de TeamSpeak. Y bueno, ustedes vieron, de hecho varios de los que están acá estuvieron en la primera reunión de Valparaíso. Ahí fue rotando harta gente, pero lo importante es que la gente se mantiene conectada, o sea, se mantiene en contacto conmigo, por lo menos, y con el Cristian. La gente igual es como media reacia al TeamSpeak, como que no les gusta, les da la gana. Pero un poquito. Cortado, para aclarar, Cristian de Valparaíso, no Cristian Díaz, ¿cierto? Ah, sí, claramente, Cristian de Valparaíso, que es mi mano derecha acá, un cabrón, está en el colegio, así que tiene harto tiempo y está súper entusiasmado, Cristian Poblete. Él de hecho ahora él se está haciendo cargo del Facebook, porque yo ahora estoy en prueba, estoy absolutamente colapsada, ya tengo problemas de salud ya con esto, así que ya estoy chata, pero eso ya se va a acabar luego. Me hiciste perder el hilo con Nelson. Lo otro. Cuando hablan con la gente, por chat, por Messenger, por mensaje, por lo que sea, les piden el mail y se van haciendo una base de datos de mail, porque después con esos mail es cuando dicen por las reuniones, tanto por TeamSpeak, por presenciales, actividades, para mandar información, etcétera. Porque, como les digo, igual la gente es como media reacia al TeamSpeak, entonces el mail sigue funcionando, ¿sí? Nosotros ya estamos armando nuestra base de datos en Valparaíso y es el mejor medio para mantener el contacto, sobre todo por Messenger, porque ahí los veis todos los días. Pero eso, chiquillos, en realidad lo que se requiere acá es tiempo. Ahora, yo hice esto acá estando en Valparaíso, pero en realidad hasta ahora no me he juntado presencialmente con nadie, por lo tanto, por eso les decía que esto se puede hacer desde Santiago hacia cualquier región. Ahora, yo no veo por qué le están poniendo organizadores regionales. Creo que es meter más nombre a cosas que no tienen por qué ser, ¿cachai? Es simplemente un encargado de Facebook, no más, ¿cachai? creo que se presta a malentendido. Eso lo iba a decir el domingo pasado, pero como estaba sin micrófono, lo digo ahora. Eso, no sé si tienen alguna duda, a lo mejor se me fue algo que me voy a acordar después, pero si tienen alguna pregunta, duda, comentario, dale nomás. A mí la primera, antes que se me olvide, con todo lo que dijiste, me imagino que puedes hacer una guía y ya se conversó. Fernando inclusive también está trabajando en eso, y requiere también de tu ayuda para todo lo que refiere a herramientas específicas de Facebook y todas esas cosas, así como las mencionaste, me parece que tienen que estar todas en una guía. No sé si ya has trabajado en algo de ello o no has tenido tiempo. Tiempo, no tengo tiempo. No, ahora no puedo. A lo mejor el fin de semana podría hacer algo. En todo caso me queda una pura semana de clases, después tengo 3 semanas de vacaciones, así que ahí puedo hacer guías, puedo hacer lo que quieran. De hecho, puedo armar hasta los Facebook yo misma después. Pero por ahora, esta semana por lo menos, no. A lo mejor el fin de semana puedo armar algo. Oye, dale, Pato, dale. No, adelante, Fernando. No, que lo que iba a decir yo es que después de o sea, en un ratito más podríamos aprovechar el tiempo y a confeccionar una guía en base a las cosas que ha dicho la Vale. Y por último, para ir tratándolo al tiro de ese tema. Ahí en el Type With Me que está abierto, Nelson puso algunas cosas que habíamos hablado el domingo pasado. Y yo creo que la idea sería como complementar un poco esto con las cosas que ha dicho la Vale y después, Vale, cuando tú tengas tiempo, le echemos una revisada a lo que podríamos hacer ahora. O sea, mira, yo tengo ahora esta noche como un lapsus, porque ya mañana me meto de nuevo a estudiar de cabeza, tengo 2 pruebas el jueves y tengo trabajo. Pero esta noche voy a estar haciendo un trabajo tranquilo, así que puedo estar en el TeamSpeak. Puedo estar hablando, así que no sé si queréis, tú lo empezáis a hacer y estamos conversando, pues, y la armamos junto ahora. Ya, pues sí, pues aprovechemos el tiempo. No sé, que mientras vamos conversando, podemos ir anotando aquí las cosas y después durante la semana la vamos corrigiendo y la posteamos después en el foro. Ok. De acuerdo a esa guía, tal vez sería bueno, como en las páginas, digamos, del movimiento Seigues, tener como una especie de plantilla, de manera que todos los Facebook y todas las otras redes sociales, si es que vamos a crear, sean más o menos de la misma forma. Es bueno la idea de una plantilla. Me parece que alguien ya lo podría anotar en el Tag With Me. Y bueno, interrumpí para decir que el Tag With Me ya está publicado en la sala de Z Chile en la descripción. Así que si alguien no ha visto todavía el Type, ahí está publicado. Yo me traje algunas cosas que habíamos hablado el domingo y las pegué en el Type With Me ahora. Ah, perfecto. Respecto a lo que dijo el nombre de organizadores o encargado de grupo Facebook, no creo que sea necesario que tengamos que cambiar eso. Ya está claro con organizador y para eso podemos seguir usando ese título. Me refiero a que podría ser un nombre muy largo, encargado de grupo de Facebook. No, está bien, si no necesitamos tantas definiciones. Oye, una consulta técnica para la Valeria. Estoy en el grupo de Facebook, Seigues Chile. ¿Cómo filtro la gente por localidad? ¿Tengo que ir perfil por perfil a ver la localidad? No. ¿O hay alguna herramienta? No, te metes a los integrantes del grupo, a la izquierda, ahí, y ahí te va a salir ver todos, te metes a ver todos. Y arriba te va a salir buscar por. Entonces ahí tú buscáis por lugar de estudio, lugar educacional, creo que se llama, no sé, algo así. Pero te tenés que meter a la parte de integrantes. Y ahí te va a aparecer un buscador. Ah, lo otro, lo que decía acerca de los nombres, si no es de mala onda, lo digo por lo que dijo el Oscar la última vez que lo vi conectado, no sé qué onda él, si ya no viene más, no cacho. De hecho, estoy echando de menos a harta gente que ya no aparece. Lo digo por lo último que escuché de él, que era que pasábamos mucho tiempo hablando de cargos, de nombres, de organizadores, de coordinadores, y de hecho cuando escuché la grabación del domingo me di cuenta que es verdad, pues. Y lo digo por eso, porque igual es chocante, y gente de Valpo también me preguntaba acerca de eso y también tienen como esa misma impresión varios, entonces lo decía más por eso que otra cosa. Pero si escuchaste bien la grabación, lo que tú acabas de decir y lo digo, hago la acotación yo, porque yo fui el que dio esa misma idea, que había que restringir bien el asunto, que éramos encargados de Facebook, sí, el asunto de la cuenta de correo, que estuviera desligada del asunto personal, que era básicamente siguiendo los lineamientos que tuviste al principio. Es básicamente no lo mismo. No sé si de hecho escuché que tus comentarios, de hecho estaba de acuerdo con tus comentarios, si lo escuché. Básicamente fue una mala interpretación en algún momento y entiendo que pueden haber personas que no entiendan que cargos y que no son cargos, son responsabilidades, es más profundo aún. Y de verdad, como lo he dicho ya el resto de coordinadores para arriba, lo siento si no les gusta, la puerta es grande y ancha, pero ya se están poniendo las pilas, de verdad, se están poniendo las pilas en el movimiento para el tema de estructuras para que esta cosa funcione rápido. Entonces, el dejar claro que no son organizadores, que son coordinadores, etcétera, etcétera, es algo natural, hubo que pasar por eso, no creo que sea necesario que sigamos hablando de ello, pero recordar que puede haber sido también una, y lo dije el domingo, puede haber sido una falta de mi parte no aclarar en algún momento que Valeria ya era coordinador del subchapter en Valparaíso cuando comenzó esta labor de organización. Entonces, es como al revés, y pocas personas estaban enteradas de eso. Ese fue un problema, y hay que, en la actualización que viene de la página web en julio a finales, aclarar todo lo que son las organizaciones y los subchapters y todo eso. Va a estar bien definido con los nombres, teléfonos, cédulas de identidad, o como sea, pero el punto es que lo que pasó ahí fue que con el entusiasmo que ya pueden escuchar a Valeria, simplemente hizo una gestión muy buena por Facebook, funcionó. Debo agregar que yo hice lo mismo un par de meses atrás con los capítulos de Latinoamérica y por eso los pueden ver acá. Así que, de verdad, no confundir algo que fue en realidad mi culpa, entre comillas, por no haber dicho quiénes ya eran de alguna forma coordinadores y oficialmente lo son. Valeria inclusive ya habló hasta con Gilbert. Y pronto van a tener también un espacio los coordinadores para poder manejar y desarrollar nuevas herramientas, no solo Facebook vale callampa, perdón que se quede eso en la grabación, pero hay muchas otras alternativas. Facebook vale callampa, interesante. No, sí es verdad, pero para esto sirve caleta. Con respecto al tema de armar nuevas redes sociales, yo creo, mi opinión es que vayamos de a poco. O sea, el Facebook es mucha pega. Yo sé que suena súper fácil, es un Facebook, es un perfil, pero es mucho tiempo. O sea, para que rinda fruto realmente se requiere harto tiempo. Entonces, creo que primero armemos eso bien, trabajémoslo bien. Todavía no están bien armados los perfiles, me he metido a revisarlos, no están tan bien. No sé si ya están dando resultado o no, así que trabajemos bien eso primero y después vemos si nos metemos en otro tipo de redes sociales, pero yo creo que hay que ir de a poco, por lo menos en mi opinión. Sí, completamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y a propósito de lo que dijiste de si están yendo bien o no están yendo bien, sería interesante, no sé si Omar o Patricio ya nos podrían, a lo mejor, no sé, quien sea, Anónimo, Fernando, quien sea, si es que ya tienen algún feedback, si es que ya han chateado, por ejemplo, con gente y ya hay alguna especie de interés. A mí por lo menos me aceptan las invitaciones, aún no tengo una retroalimentación, pero sí me han aceptado ya las invitaciones. ¿Dónde estás tú? Perdone, Patricio, te digo tú. ¿Dónde estás manejando el tema en Facebook, Omar? En Aysén. Y particularmente respecto a la búsqueda de gente, lo he hecho, bueno, en la ventana que tiene buscar de Facebook, me voy poniendo las localidades que están dentro de la región de Aysén, y ahí voy buscando gente y como no hay una comunidad universitaria, me da la impresión por esos lados. Sí voy viendo gente que hoy día lo conversábamos. Si bien sabemos que el movimiento Seigues no es un movimiento ecológico, en esa zona es bastante sensible el tema de los recursos. Entonces por ahí he ido enganchando, la gente me acepta, seguramente estará mirando de qué se trata y en algún momento van a venir las preguntas. Eso mismo, bueno, de hecho ahí te lo posteé, no solo universidades, los colegios enganchan mucho a institutos, hay centros de formación técnica, están movimientos sociales también, como dijiste tú, de repente clubes deportivos, clubes culturales, hay muchas cosas, muchos perfiles de muchas cosas. Y mientras más masivos sean los perfiles, mejor. Lo otro, no va a haber retroalimentación si es que no hay salida. Tienes que postear, no sé si lo has hecho, tienes que postear links, enlaces, información, lo que sea. Pero hay que postear a la gente, porque solo no se acercan. O sea, no sé si ya le has posteado a la gente que tienes como amigo. No específicamente a ellos, pero en mi página, en la página de inicio de Facebook mía, tengo publicadas ya las películas que estamos difundiendo y cómo llegar hacia ellas, cómo descargarlas, pero no me he ido a hacer el trabajo específico. Seguramente tengo que hacerlo. Claro, porque, o sea, está bien, puede ser el primer paso, porque hay que subir toda la página, pero la gente no sabe meter a la página de curiosa. De hecho, la gente es muy poco curiosa. Y esa es la ventaja del Facebook, que postearle en el muro es como, es lo mismo que ir y pasarle un DVD en la mano. Es como inevitable que no vean el video, entonces esa es la salida, po. Eso es lo que da feedback después. Ah, perfecto, y yo puedo hacer un copiar pegar en el muro de las personas. Exactamente, esa es la idea. Ustedes hacen un post, ¿cachai? Que ponen el enlace, no sé, por ejemplo, si van a postear Awakening, ponen el link, ¿cachai? Y de ahí lo ponen, no sé, lo invito a ver este video, lo van a encontrar interesante, a lo mejor, cuéntame qué te parece, ¿cachai? Saludos, algo súper amigable, y le dejan eso. Entonces, pues tú lo copias y pegas, copias, pegas, copias, pegas, copias, pegas. Como te digo, es una lata, pero en una hora le pueden postear a 100 personas. Ya, perfecto, no sabía eso. Bueno, de hecho... Si alguna persona aceptó la invitación y si está interesada, no veo que sea una molestia postearle. Me refiero a que alguien pueda decir, oye, me están colocando cosas en el muro. Bueno, lo siento, pero usted aceptó la invitación de Facebook por algo. Entonces, me parece una excelente idea. Fernando quiere decir algo, pero que no se olvide que Patricio quería también preguntarle si ya tiene también algún feedback. No, mire, yo hice el perfil, lo armé hace 2 días. No cachaba cómo adherirme a la red universitaria, weón, pero hoy día, metiendo mano, caché cómo meterme en la red y se puede cambiar una vez cada 60 días, así que ya me metía a la de una de las universidades que hay acá en Talca. ¿Qué era lo otro que iba a decir? Una vez que tenga una cantidad de gente, porque tengo como 20 y tantas personas agregadas, weón, pero son casi los mismos perfiles del grupo y gente que me ha mandado invitación, no sé, de otros países y cosas así. Tengo 3 o 4 personas que son de Talca, yo las conozco, ¿cachai? Ahora me estoy metido, de hecho, en la página del Facebook de Seigues Chile, con la mala cueva, weón, que me sale una persona de Curicó, 2 personas de Chillán, weón. Estoy filtrando ahora las universidades y no sale ninguna de las que están en Talca. Es como bien poca la gente. Ahora, hay una idea que tenía el Marco, que no la a Valeria no se la escuché, weón, que él se mete a la página de las universidades locales. Él, me parece que Marco está viendo Los Lagos, y él ve los amigos que hay ahí y le manda invitación a los amigos de la universidad, weón. Pero si eso es lo que están diciendo todo el rato, pato. No te escuché que lo hayas dicho. Espera, Pato, un poquito. Pero ahora armar una discusión del asunto. Ahora, justamente para eso estamos acá en la reunión, pues. Si por eso no lo quise tratar en la reunión del domingo, porque me parece que ameritaba, digamos, una reunión especial para ellos. Pato, es que justamente te iba a apoyar en lo que estás diciendo tú. En la pauta que se abrió para tratar la guía de la organización regional, yo estoy poniendo varias preguntas que tienen que ver con la organización de Facebook. Por ejemplo, Facebook da una herramienta que es súper buena para organizar las amistades. Yo, antes de que me cerraran la cuenta, que a mí me la deshabilitaron por enviar muchas... Excelente punto, que quiero tratar después con respecto a ese punto, Fernando. Adelante. Exactamente. Yo creo que todos podríamos empezar a poner preguntas con respecto al tema de cómo ocupar la cuenta Facebook, porque hay varias técnicas que se pueden utilizar aparte de las que está las que ha dicho la Vale. Hay otras técnicas que son re buenas, por ejemplo, aquí yo puse en la última, puse cómo organizar las amistades en tu cuenta. Hay una forma que te da Facebook en donde tú puedes poner gente que ya se ha sentido atraída por la información que le hemos dado. Entonces yo a ese le pongo confirmado, ¿cachai? O no sé, o interesada. La gente que anda, que tú no le has posteado nada y que no se ha acercado ni se ha sentido interesada, le poní, no sé, pues no pesca, o cualquier cosa, ¿cachai? Pero Facebook da esa herramienta y esa posibilidad como para cuando se conecten en el chat, que aparece en la esquina inferior derecha, te van a aparecer al tiro las personas que están interesadas, las que están confirmadas ya que les interesa 100% y las que no pescan todavía, ¿cachai? Y de esa forma tú puedes organizar mejor la cuenta Facebook. Te va a hacer más, o sea, nos puede hacer mucho más rápido la forma de difundir la información y comunicarnos con ellos. Oye, espérate un poquito, Pato, es que quería aclararte algo. Cuando yo digo buscar los perfiles de las universidades y filtrar por universidad, no es que entres a la red universitaria, eso no sirve de nada en realidad, porque no te conecta con nadie. A lo que me refiero es que busques los perfiles y los grupos de universitarios, es lo que estaba diciendo que dijo el Marco. Todas las federaciones de estudiantes tienen un perfil o un grupo. Los centros de alumnos también de todas las carreras también tienen perfil o tienen grupo. Lo mismo que los talleres, los centros culturales, los clubes deportivos de las mismas universidades, no solo de comunitarios, sino que de las universidades. Todos esos tienen perfil o tienen grupo. Eso es lo que tienes que entrar ahí y meterte a la lista de amigos de ellos y agregarlo a todos. O los grupos también, meterte a la lista de integrantes y agregarlo a todos. Esa es la forma, pero entrar a la red, esa que solo te podéis cambiar cada 60 días, eso no tiene en realidad mucha utilidad porque no te conecta con nadie. Bueno, lo otro que agregar era que, ojo, por ejemplo, ya está bien, tú mandáis. Mira, por ejemplo, voy a dar. Mira, en esto yo no estoy hablando un manual de Carreño, ni mucho menos, pero por ejemplo, yo te digo mi caso personal. A mí me mandan mucha cosa, weón, yo simplemente aprieto el botón y elimino a esa gente o la filtro, weón, para que no me aparezca nada más de lo que esa persona publica, weón. Entonces, está bien, estamos haciendo una, digamos, una actitud masiva, weón, o sea, estáis tirando la red al río para pescar de todo, weón, zapatos, tarros, de lo que sea. Pero no estaría mal, de repente ser un poquito más selectivo, weón, y ver a gente como lo que hace Fernando, pues, de repente ir discriminando entre las personas que están más o menos, digamos, interesadas con las personas que tienen un perfil más o menos comprometido, pues. No olvidemos, pues, que lo que estamos tratando, en mi caso yo estoy tratando de buscar gente, digamos, que esté interesada en el movimiento y que se comprometa a participar, pues, no que me esté recibiendo los videitos para él y para entretenerse, pues. Es que ese filtro viene después, pues, Pato. Por lo menos así es como lo veo yo, ¿cachai? La idea era tener cuántos amigos se podían sí, en no, la región. No, no es pero espérate no un es poquito, que esté, Pato, no me interrumpáis, no por es que favor. Esté, no pero es Pato, que porfa, te escuché todo el rato, por favor, deja hablar. Estoy tratando un en mi calma, idea. Muchacho, es que calma, idea, uno, no, si sé uno. Que es tu idea. Es que si en tu idea, el pero deja terminar de ser la masivo, idea para poder responderme. ¿Quién quiere una patada en la raja? Puedo ir, digamos, filtrando a las personas. Voy a estar perdiendo gente importante por hacerlo, digamos, a lo loco. Es que no es que lo hagáis a lo loco. Si agregando... Mira... Cuando tú agregas a gente, te armas una base de datos, ¿cachai? Y después, cuando estés hablando con la gente, chateando con la gente, cuando dais los pero comentarios, a ver, soy yo el que está armando el perfil, si te interesa, te paso el correo y te paso el este para que lo hagas, y por algo lo hice con un correo aparte. Bueno, no, porque, por algo se chucha, refirieron. Si pues, tengo si una idea pega, pues. Y la quiero implementar, bueno, no, es que no es mi pega, yo estoy cooperando con el movimiento. Ahora, tengo una como idea, todo, tengo, la todo, quiero todo, implementar todo. Tranquilamente, bueno. Entiendo que, mira, hay gente con un ímpetu más fuerte, gente con un ímpetu más lento. La idea es que nos respetemos. Oye, sí, no es algo complicado. Se hacen los grupos. Yo no encuentro razón al Pato en el sentido que va a haber gente que, de hecho, a mí me pasa que hay gente que efectivamente no pesca, o de repente dice, ah, qué buena, y en verdad no está ni ahí. Pero para eso es súper bueno y súper funcional la herramienta de Facebook. Estoy tratando de meterme ahora para acordarme cómo es el asunto, porque, mira, ustedes pican, sería bueno que todos tuvieran Facebook abierto. Mira, aquí en la esquina superior derecha aparecen cuenta, editar amigos. Pican ahí y después se van a donde dice, creo que todas las conexiones. Cuando están ahí les van a aparecer configuración de todas cuenta. Las amistades que tienen, todas las conexiones y todas las amistades que tienen hasta el momento, ¿cachai? Al lado dice, aparece una herramienta que dice crear nueva lista. Entonces ahí les van poniendo, a todas las amistades les van poniendo una clasificación diferente. Y eso les ayuda a de alguna forma a discriminar, entre comillas, a las personas como o sea, para poder ser más focalizado la difusión del movimiento. Tenéis gente que está interesada y que ya te ha posteado, a esa gente le ponéis interesado, ¿cachai? Y de esa forma se va evitando uno el problema de no saber quién es esa persona, si es que hablaste con esa persona o no y no te acordáis, todo ese tipo de cosas. Yo creo que sería bueno que todos abriéramos el Facebook para ir en la herramienta. Mira, para terminar la idea, Juan, como el Facebook está, digamos, abierto, digamos, pueden diferentes personas trabajar en la cuenta, Juan. Entonces, de repente puede entrar una persona de la misma edad de la Valeria, digamos, estar interesado en el asunto de la red universitaria, la fiesta universitaria y toda esa onda, Juan. Ahora, yo soy una persona un poco mayor, weón, entonces, digamos, me acomoda a gente ya un poco de mi edad, weón, que ya no está tan, con la emergencia, weón, de socializar, weón. Les voy a entregar algo por lo que yo me guío, weón. Está bien la cosa masiva, pero, digamos, científicamente hay un cierto límite, weón, de las personas de las que tú te podés preocupar directamente. Voy a dejar algo sobre el número de Dunbar y no voy a agregar nada más. Oye, está en el enlace del chat. Me gustaría que los que tuvieran tiempo lo leyeran un poquito. Fernando, estoy en crear nueva lista. Para ponerle la clasificación de interesado, porque me dice, dame un segundo. Me dice, escribe un nombre. Y empieza a escribir un nombre. ¿Cómo los clasifico? Eso quiero saber, por favor. Mira, yo lo había puesto confirmado, la persona que ya... Porque de repente me encontré con gente que ya conocía el proyecto Venus y había visto los dos documentales. Entonces a esa gente ya yo le puse en clasificación confirmado. A la gente que yo convencí, entre comillas, que le mostré el documental y se vieron interesados, les puse interesados. A la tercera lista les puse de la región, pero que no están todavía, que ni siquiera les había hablado. Entonces solamente le puse La Serena, Coquimbo, ¿cachai? Y después ya los otros, que me llegó un montón de invitaciones del movimiento Seigeis de Colombia, de Croacia, etcétera. A esa gente le puse movimiento Seigeis. De todo, creo que algo así le puse. Entonces así fui organizando el tema. Igual tú, o sea, no es una... Todos pueden crear su propia organización. Es simplemente un ejemplo lo que te estoy mostrando yo, Omar. Ah, entonces los podemos pinchar a cada uno de nuestros miembros y ahí en escribe un nombre, pones el nombre de la lista a cual lo vas a integrar. Así funciona, ¿verdad? Exactamente, tú que al lado están apareciendo las personas. Por ejemplo, yo acá tengo gente de que se cacha que es gente de extranjera, pero es del movimiento, entonces a esa gente le pongo del movimiento, pero de todos lados, ¿cachai? En este momento no tengo hecha la clasificación porque yo les conté que a mí me deshabilitaron mi cuenta por enviar muchas solicitudes, pero por ejemplo, acá tengo gente de Coquimbo, entonces a esa persona le pongo Coquimbo y La Serena. Pero no quiere decir que esté interesada ni nada, ¿cachai? En esa etapa estoy por el momento, porque estoy empezando de nuevo. Pero para cachar más o menos, abajo, en cada amistad que te ha aceptado, aparece una pequeña inscripción, de repente sale, no sé, por acá, por ejemplo, sale David Cotini, abajo sale La Plata Argentina, ¿cachai? A ver. Bueno, creo que se me entiende la idea. Si no cacháis de dónde es, picáis la persona y le veis la información de perfil de dónde y te confirma, o sea, confirmáis primero si es de la región, eso es súper importante. Porque de repente uno empieza a agregar gente y no corresponde a la región que nos estamos haciendo cargo. Sí, sí, está bien, me gustó. Y respecto a eso, a mí la búsqueda me resultó a través de regiones. Es decir, igual le miro un poco el perfil a ellos, si es que sale que viven en la región que yo a mí me interesa, y de ahí le hago la solicitud. En ese sentido, igual hago una discriminación respecto a la gente que voy integrando. No me tiro así con todo. Voy leyendo un poco y también veo el tema de los perfiles. Pues, por ejemplo, si me sale alguien que en su, digamos, en su perfil tiene, no sé, pues, de tus gustos, no sé, Jingo, Mecano y lo demás, y las zapatillas Nike, o sea, una persona oriental, consumo, claramente no, como que no voy mucho, pues. Pero si veo otros que son, contienen una onda más social, le solicito amistad. Bueno, la idea que tengo yo básicamente, weón, es independiente de que después venga alguien, weón, y lo haga así más masivo, la idea mía es contactar, no sé, es humilde, bueno, aterrizar 10 personas y de las 10 sacar 5 que estén verdaderamente interesados, entre esos uno que, digamos, se haga cargo de la cuenta, que sea, digamos, de la región. Eso está bien, Patricio, y no creas que va a ser de forma distinta. De hecho, acabo de conversar con José Manuel y está muy feliz de que esté acá alguien representando a Antofagasta, como es Manuel. Por lo que me dijo, no tiene ningún problema en este momento en pasar todos los datos, la cuenta, el correo, las contraseñas y todo, para que entonces se haga cargo alguien de ese lugar físico toda esta organización. El punto es que ser modesto, entiendo tu posición, Patricio, pero ser modesto con los números de las personas que se pueden conseguir y relacionarlo, por ejemplo, con el número de Don Bar. No, me parece que ahí podríamos estar en desacuerdo, ya que el número de un bar apuesta a cuánto. Con las personas que a mí me interesa relacionarme, a ver, yo voy a establecer una relación, no digo personal ni de amistad, weón, pero me interesa conocer a las personas, weón, que van a estar posteando o van a estar recibiendo información directa mía, weón, con la que yo voy a estar chateando. No voy a estar saludándolo, hola, hola, ¿cómo estás? Pum, pum. No, me interesa establecer una relación con las personas, weón. Con todo tipo, con la gente que participa en el movimiento, con todo tipo de personas, weón. ¿Cachai? No soy una persona, digamos, me comprometo con la gente, weón. Le tengo respeto a la gente. Oye, Pato, te entiendo perfectamente, pero ¿sabéis que eso sea? O sea, yo, a mí me pasó que empecé a invitar gente y de repente algunas personas les interesó un poco, empezamos a hablar y estamos ya como comunicándonos bastante seguido. Entonces, tampoco se trata de como tirarlos y postear en todos lados y no, es súper importante empezar a hacer amistades, o sea. De hecho, yo creo que eso ese, se trata ese, de ese punto, ese, bueno. Y como yo soy más o menos de ritmos más lentos, bueno, no, digamos, no soy una persona de gustos muy masivos, bueno, entonces, por eso te digo, o sea, hay personas y personas, bueno, tú te vas a topar con muchos tipos de gente, bueno, y no sé, bueno, avasallar, digamos, no es mi estilo, bueno, mientras no conozca a la persona, por ejemplo, no. Ahora, a ustedes los conozco así, pero a través de la voz, a través de lo que le dice la gente, más o menos se puede dar una idea, más o menos ya tú te has sido una idea de cómo es la persona, ¿no? Y de cómo tratarla, ¿no? Yo no le voy a tirar una talla a alguien que no conozco, por ejemplo. Al Nelson no lo conozco directamente, pero nos hueveamos, digamos, y hay como una relación. Eso es lo que me interesa generar a través de Facebook. Ahora, ojo, no estoy diciendo que lo que dice Valeria está bien, pero a mí, como Patricio Maldonado, ese tipo de estrategia no me acomoda, ¿cachai? Por eso digo que la cuenta está abierta y cualquier persona, ella misma, bueno, puede y echar a andar su estrategia, perfecto. No, yo no me opongo a eso. A ver, me parece que, bueno, fue lo que yo dije con este número de Dunbar, que de verdad me estoy bastante en contra de que las personas no se puedan organizar con más de 150 integrantes. Eso es así en cierta forma, pero para localidades físicas. De hecho, hay gente nómada que trabaja con bajo esa premisa. Pero Internet y las herramientas por Facebook, etcétera, pueden dar más. Ahora, preferiría usar el trabajo hormiga como término en vez del número Dunbar. Y en ese sentido me parece completamente legítimo lo que está diciendo Patricio, que hable con dos, que hable con tres, y que otro, alguien en otro lado hable con 100, eso depende del tiempo. Pero el punto es, y reitero, y de la constitución de la persona, de la constitución de ánimo intelectual de la persona, ¿cachai? Depende de lo que tú busques. A eso me refiero con la red. De repente podéis tener una red de cuadros chiquititos para pescar lo que sea, sardina, los pescados más chicos, bueno, que casi no se comen esa hueá. Y también podéis tener una red un poco más de cuadros más anchos para ir filtrando, bueno. Son diferentes estrategias. Sí, estoy completamente de acuerdo. Todas válidas. Sí, bueno, todas válidas. No, de hecho, veo por qué haya que discriminar o, no sé, bueno, montarse en el macho. O sea, yo ya tengo 36 años, weón, bueno, y sé muy bien por qué lado va la cosa, bueno. Sí, está bastante claro, Patricio. Lo que voy es que no decir que tratar de ir masivamente esté mal, tampoco es una alternativa. Todas son viables y todas válidas. No, yo planteé la alternativa, Juan. Ahora, si no me entendió la Valeria, es problema de ella, pero yo comprendo su estrategia. Ahora, que no me pasen a llegar a mí tampoco es lo que yo estoy pensando. Da uno. No, es que yo no estoy en desacuerdo idéntico, sino que estoy planteando una estrategia alternativa, que es diferente. Perfecto, lo entendí perfectamente, no es problema. Bueno, voy a dar un ejemplo. Próximo día Z. ¿Qué hacemos? Una vez más fracasamos y me van a echar la culpa a mí, estoy seguro, esto está en la grabación. En Santiago, etcétera, etcétera, pero si hay subcoordinaciones o subchapters y viene un día Z, entonces todo el trabajo que se puede hacer por Facebook, da lo mismo si son 100 personas que salen a tirar panfletos y a hacer fiesta, o si son 5 que organizan una conferencia. Es simple y llanamente un ejemplo. Así que en la primera fase de organizaciones regionales y localidades en Chile, creo que todas las estrategias son válidas, y de ahí, una vez que se conforme el grupo, puede que haya partido con 100 personas o 200 personas y luego de esas queden 5. O puede que parta con 5 personas y de esas salgan 1000. Así que son todas válidas, pero el punto es que tenemos que ya pronto formalizar los subchapters y estar las puertas abiertas para conversar y también las coordinaciones. Mira, yo de hecho estoy orientado justamente a eso, conseguir una cantidad de personas de las cuales pueda salir alguien de la zona interesado, digamos, que se contacte con ustedes, con los coordinadores, bueno, y que se haga cargo, digamos, de un subchapter acá en la zona, ¿cachai? Después vendrá una cantidad de gente, bueno, ojalá, bueno, pero lo que me interesa es eso. Y para eso, digamos, la cosa masiva no me acomoda. Bueno, son en gusto y preferencia los colores. ¿Hay alguien más que tenga algún, no sé, algún dato, algún feedback de, no sé, a lo mejor anónimo, o Fernando, tal vez tú, no sé, alguien que haya ya probado ya el tema de los grupos por Facebook? Yo me había contactado con dos personas, una de ellas era Claudio Araya, de La Serena, que cachaba lo que era el proyecto Venus, el movimiento Seix. Todos estábamos listos ya, de hecho el manual para que se conectara en TeamSpeak, pero justo después de eso me deshabilitaron la cuenta, así que perdí contacto con él. De repente en una de esas igual se conecta el domingo, pero no sé, no creo. Yo tengo novedad también, me encontré con un... Ya lo están rotando el Christian. Ah, quería hacer un puro alcance, Juan, con respecto a lo último. En realidad la idea de la reunión, bueno, era para venir a compartir estrategia, no va a venir a adoctrinarme. Ya, ahora sí, mira, Claudio Andrés, que tengo como interesado, una lista de interesados, él ha visto The Movie solamente, me está solicitando el adendum, y según lo que él me comentaba, él agarró cerca de 300 discos más o menos y lo empezó a repartir por su cuenta. Dentro de esta semana estoy coordinando con él para la entrega de, en este caso, el adendum. Y veo una posibilidad, voy a seguir hablando con él, una posibilidad para tener ya un distribuidor allá en Quilicura. Porque si pudo con el The Movie sacar 300 copias por su cuenta, con el adendum yo creo que puede, pues, aunque sea unas 50 copias o más, bueno, ahí se va viendo. Pero ya tengo al menos un contacto, un interesado que me está pidiendo material para seguir la campaña. ¿Eso desde Facebook? Sí, desde Facebook. Excelente. ¿Qué tipo de archivo? O sea, en el chat no, pero texto creo que hasta, creo que una... a ver, pero no cacho. A ver, Omar, se puede pegar hasta ciertas frases, no muchas. Pero si tenéis algo, podéis ponerlo en el... en el archivo Type With Me. Sí, lo pregunto por sí, Manuel, que, sí, que tiene un archivo para compartir, que no es una página, digamos, es un archivo, por eso. Tiene un PDF. ¿Cómo lo puede compartir aquí? Si el PDF tiene sitio, o sea, sitio web, o sea, si tiene un link para poder pincharlo, lo puede poner ahí en el Type With Me. Si no... habría que subirlo a un o enviarlo un correo, subirlo a Mega Upload o alguna página de esa. No es necesario, el TechWithMe te permite importar y exportar Word, PDF. Manuel, ¿tienes el Picast? ¿Está ahí dentro del TechWithMe o no? Mira, pica ahí arriba donde está Nelson. Arriba dice Chile, reuniones domingos a la... Ahí tenés que picar, poner el cursor encima de eso y te vayas al lado. Aparece una... Ah, no, estoy mal porque no está ahí. Espérate, ya ahí lo puso Cristian. Pícate eso y ahí pones el... O no sé, Cristian, tenés que explicar tú cómo, yo no tengo idea cómo pasar archivo en... por Type With Me. Claro, mira, pincha la página. Ocupa el segundo. Ya, muchachos, voy a estar donde te dice crear el documento. Ya, muchachos, voy a estar pendiente del PDF que deja Manuel. Yo me voy a acostar ya, mis huesitos viejos ya están sufriendo el rigor del frío, así que tengan buena noche y estamos al habla. Gracias, Felipe. Chao, Pato. Chao, Pato. Descansa. A ver, muchachos, y esto para la información general, también para que lo sepa Manuel. TeamSpeak tiene la alternativa de subir archivos. Pese a lo que pesen, ya sea una película o un PDF o un Word, etcétera. Y descargar en salas, pero en este momento esa opción no está habilitada. Ya ahora recién conversaba con Eddie, que lo pueden ver que está más abajo, que es la persona que coordina el TeamSpeak. Me dice que podría subir un archivo, pero me parece que sería mejor la alternativa que se enviase por email o en el caso del Google Group es una buena alternativa. Manuel, si estás por ahí, me gustaría preguntarte si tú estás en el correo electrónico del Google Group. No todavía. Quizás por ahí les puedo compartir el PDF. Creo que por la lista de correos se puede. Sí, correcto. Te voy a dejar un link para el Google Group y luego lo puedes subir ahí. Oye, una pregunta. ¿Están todos adentro del archivo que estamos trabajando? ¿Organizadores? Sí, sí. Anónimo, ¿estás ahí adentro tú? Sí. Marco, ¿tú estás ahí adentro? Porque es que la idea es que lo vayamos construyendo juntos, pues. O sea, aprovechemos el tiempo porque yo veo aquí que A ver, parece que Omar. ¿Quién? A ver, está Nelson, estoy yo. Y parece que nadie más ha escrito nada. La idea es que vayamos construyendo esto de a poco. Bueno, esa es una conclusión de la reunión de hoy día para terminar esa guía, Fernando. Pero si es que ya no hay más temas que preguntar o alguna inquietud con respecto a los organizadores o a las estructuras de Facebook, etcétera, me parece que ya podríamos terminar la grabación para que tampoco fuera tan larga. Sí, cortemos la grabación nomás. Estoy de acuerdo. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Espera, Nelson, hay que dejar en claro dónde vamos a dejar el archivo para la gente que escucha el MP3 de la reunión, no va a saber dónde bajar el o dónde participar para pa la guía, o no sé dónde encontrar la información. Bueno, dividiría dos cosas: una, la gestación de la guía, que la podemos hacer ahora mismo. Y una vez que esté lista la publicación, estará en Zeta Chile. Estará también como noticia en portada y también como archivo adjunto en el foro y etcétera. Así que no creo que sea necesario dejar el link para la participación de la guía, porque alguien que vaya a escuchar la grabación mañana o dos días después y quiera modificar algo, bueno, la idea es que la guía se pueda actualizar, pero de todas maneras, ojalá que salga hoy, que tengamos esta guía que está hoy día y publicada. Ya, perfecto. O sea, estaría en el foro en un tiempito más la guía terminada. Yo también creo que podemos perfectamente terminarla ahora, si tampoco es un tema que requiera tanto estudio y trabajo. Ok, bueno, vamos cortando entonces la grabación. Gracias a todos los que asistieron. Reitero que el tema de la organización es en Facebook o en la red social que sea para generar y gestar subchapters. De verdad es una de las buenas cosas que están sucediendo hoy en día en Zeta Chile en términos de activismo. Este yo creo que es un activismo por internet y etcétera, pero de ahí van a salir muchas cosas directamente a la calle. Así que una vez más, gracias a todos. Espera, Nelson, quiero agregar una pura cosita. Para la gente que escuche la grabación, que me gustaría que supieran de que el tema de los organizadores, de repente, el tema de los organizadores y los coordinadores puede sonar un poco chocante, pero simplemente para tratar de hacer andar el movimiento en las regiones y nada más. No, suena de repente para la gente un poquito fuerte la palabra, pero no significa nada, simplemente echar a andar el movimiento en la región y ojalá, una vez encontrando gente la misma, se pueda organizar sola. Así que eso nomás quería agregarnos. Sí, buena acotación. Y creo que puedo complementar diciendo que lo que advoca o lo que defiende el movimiento SAE, que es hoy en día y la economía basada en recursos, no está sucediendo en este momento. No estamos viendo en tal proyecto, así que como Peter dijo, vamos a usar todas las herramientas estructurales que este sistema obsoleto tiene para poner en marcha las cosas que estamos defendiendo. Así que si alguien lo malentiende o no le gusta, de verdad, no estamos viviendo hoy en un proyecto Venus. Eso no es así y vamos a usar todas las herramientas que, reitero, este obsoleto sistema tiene y vamos a usar las mismas estructuras para poder completar las fases del movimiento que tenemos.